Está en línea ya Juan Carlos Junio. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Qué fin de semana, ¿no? Donde pasó un poco de todo. Sí, pero tenemos un lunes por la mañana, yo diría de gran felicidad, de gran alegría, muy potenciados, ¿cómo diría? Subjetivamente, que bueno, no es poca cosa, eso es mucha cosa, ¿no? Cómo está uno de ánimo y su subjetividad. Vamos a empezar por alguno de los dos, que es el tema de Bolivia, y por supuesto el otro gran acontecimiento es el 17 de octubre, la celebración. Sí. Bueno, todo indica que hay un triunfo notable de Evo Morales y del movimiento al socialismo, ¿no? Y más allá del festejo, estuve pensando algunas cosas que creo que vale la pena marcar en este marco, ¿no? Ojo que se va tu voz, Juan Carlos. Sí, que vale la pena marcar, ¿no? Porque me alejo del celular. Sí, sí, me en imagino. El tema de Bolivia, ¿no? Sí. Una primer conclusión, Luisa, se podrán sacar ríos de tinta de conclusiones, ¿no? Pero una es, una vez más, que los medios de comunicación no son invencibles. Los medios de comunicación en Bolivia, teniendo en cuenta las características de ese país, tienen un grado de concentración y un grado de violencia, yo diría, infinitamente peor que en la Argentina. Sin embargo, fueron vencidos en toda la línea. Creo que eso, una vez más, es una enseñanza que tenemos que incorporar. La segunda cuestión es que la impotencia intelectual, la irracionalidad, la falta de ideas y propuestas no tiene destino en la política, porque a veces la hegemonía de los medios, discursos vacíos, manifestaciones de minorías delirantes que se colocan en portadas, da la impresión de que queda la sensación de que eso se instala y contra eso no hay nada que hacer. Bueno, la impotencia intelectual y la falta de ideas y propuestas creo que no tiene destino tampoco. Otra cuestión es que cuando hay una base social y política, se triunfa incluyendo nuevos liderazgos, que de alguna manera es la experiencia argentina, aunque Cristina estuvo en la fórmula, pero el candidato a presidente no lo era, y es esta experiencia boliviana también, ¿no? Lo central es que hay una base social y cultural muy fuerte y eso posibilita alteraciones en los liderazgos, ¿no? Y por último, yo diría, por último en esta primerísima interpretación, es que a partir de aquí, y volviendo a los temas de la subjetividad y de la ideología, va a haber un cambio en la mirada intelectual sobre esto de el avance imparable e irresistible de la derecha en el continente. Porque si nosotros incluimos esto en el triunfo de AMLO en México, en el triunfo de los Fernández en la Argentina, y ahora este triunfo del MAS y la derrota de esta derecha visceral en Bolivia, los próximos acontecimientos que se vienen en el plebiscito chileno, creo que podemos pensar que estamos en el inicio de la ruptura de la fase del crecimiento de la derecha y quizás de volver a retomar la iniciativa en el continente. No, claro, recordemos, de enorme trascendencia todo lo de Bolivia, trasciende lejos el destino del pueblo boliviano, ¿no? Sí, sí, recordemos, ya que lo mencionaste, Juan Carlos, que este domingo próximo se vota el plebiscito en Chile, que ha habido una feroz represión este fin de semana porque se conmemoró el inicio de precisamente los levantamientos de la sociedad chilena que no soportan más al gobierno de Piñera y que están, por supuesto, reclamando que después la pandemia frenó un poco todo, pero la gente siguió de todas maneras en la calle repudiando las políticas del gobierno de Piñera, ¿no? Así es un que rasgo de estas derechas. Vos fijate que también en Bolivia lo hicieron. Sí. Y eso lo hacen por un reflejo, yo diría, antipopular, clasista, pero esencialmente tiene un sentido para la derecha, para la ultraderecha, que es generar temor y parálisis. O sea, yo siempre insisto que esas represiones no son solamente un acto de perversidad, de violencia por la violencia, sino que tiene un claro sentido, que es instaurar el miedo, paralizar a la sociedad y llevarla hacia una situación inerme, y entonces desde este lugar bombardearla con los medios de comunicación. En Bolivia también lo hicieron, y lo hicieron, como vos decías, en Chile, y en esta fase histórica, vos fijate que les fracasa también ese otro rasgo represivo. Sí. Sí, entonces sí. Creo que están en un problema muy, pero muy grande, de fracaso de su propuesta económico-social, y entonces su manipulación cultural creo que tiene mucho menos perspectiva, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que es en la FAS, podemos decir, regional. Y al interior ocurrió un 17 de octubre inédito, pero la verdad es que lo inédito, que era lo virtual, no se pudo dar. Sí, sin embargo, sí, no se pudo dar, sin embargo creo que está hablando de sensaciones, sí. Nadie duda de que había millones que querían entrar al portal y no pudieron, y manifestarse por esa vía, que sumado a los decenas de miles o cientos de miles que ganaron la calle, lo hicieron con responsabilidad, con cuidado. La verdad que es notable que con tantas decenas de miles de personas no haya habido un borracho, un incidente, uno solo, ¿no? Es sí. un tema de conciencia política muy, pero muy grande, pero lo cierto es que creo que también acá es un parteaguas este 17 de octubre, que bueno, se apoya en el acontecimiento histórico del nacimiento del peronismo, que es un nacimiento de masas, que es lo que creo que hay que también rescatar, ¿no? No solo la emergencia de Perón y luego de Evita, sino el pueblo en la calle que toma la historia en sus manos y la cambia. Bien, esa tradición ahora, en esta circunstancia actual, fue de todos, ¿no? Yo me permito decirle, porque nosotros en el Solidario, muchos de los cuales son peronistas y otros no lo somos, sin embargo convocamos a participar de esta gran manifestación popular y nos sentimos parte de este proyecto político, y estamos convencidos que hay que defenderlo, y que este 17 de octubre, bueno, es un parteaguas, insisto, fue un gran protagonismo de las masas, y también hablando de subjetividades, creo que nos va a fortalecer a todos, va a fortalecer al gobierno. Se notó en el discurso de Alberto, que estaba fortalecido subjetivamente también, conmovió a la sociedad, en fin, creo que fue un gran momento político argentino. Claro. Pensaba en lo regional, ¿no? Y también en las últimas horas, el Tribunal Contencioso Electoral en Ecuador aprobó la participación de Unión por la Esperanza, que es la alianza que apoya el expresidente Rafael Correa, que estaba impedida, y que hubo tanta movilización y tanta presión ciudadana que finalmente no tuvieron más remedios que permitir que participen, ¿no? Digo, hay cosas que están pasando y que en la región que habrá que seguir con muchísima, muchísima atención. Por eso yo insisto en este tema de las subjetividades de nosotros mismos, ¿no? Que a veces cuesta en medio de las brumas de los medios de comunicación, y que te generan siempre la sensación de que todo es imposible, de que el poder de ellos es irresistible y que van a poder macerar a la opinión pública indefinidamente. A veces eso se nos instala. Viste que yo suelo decirme que soy un optimista histórico, y eso en realidad es porque tengo confianza en que a la sociedad y los pueblos, por más que haya un poder fenomenal de los medios, tampoco se lo engaña como a idiotas, así por sí y por siempre. Y estos intentos proscriptivos, vos fíjate que en Bolivia lo hicieron, Evo no pudo participar. Sí, sí. Sin embargo, por eso yo lo decía en el análisis al principio, si vos tenés un gran proyecto político, grandes realizaciones y grandes hechos culturales, las alteraciones de los personajes en esta fase pueden ser resueltas en favor del pueblo. El caso de Ecuador veremos cómo se da, pero está bien tu señalamiento, es una imposibilidad que tuvo la derecha ecuatoriana de proscribir al Partido Popular, ¿no?, al Partido de Correa. Sin lugar a dudas. Bueno, Juan Carlos, nos reencontraremos en una semana. Bueno, esperemos que todos los lunes sean como este. No se puede, pero bueno, este es extraordinario. Ya lo creo. Bueno, te mandamos un abrazo y gracias. Chao, saludos, un abrazo. Gracias. Juan Carlos Junio.